Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La justicia cordobesa está investigando 4 nuevos casos de uso de agroquímicos sobre la población. Yo les quiero recordar que no hace tanto, fue apenas en el pasado mes de agosto, ya se produjeron condenas a 3 años a un empresario y a un aeroaplicador. Esto como consecuencia de estar rociando con agroquímicos áreas pobladas. Y nosotros queremos conocer un poco más, tener más detalles de esta nueva investigación, y para eso estamos en comunicación directa con el doctor Raúl Montenegro, que es biólogo, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Raúl, un gusto que estés nuevamente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos atentamente lo que puedas aportar. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, en realidad a raíz de lo de Ituzaingó hay tres causas. Justo como vos decías, una de ellas ya se sustanció el juicio y de los 3 procesados, 2 fueron condenados. Hay una segunda causa que es la más antigua, que es la que nosotros iniciamos en el año 2002, que se llama causa madre, en donde, a diferencia de lo que es este juicio que ya se sustanció, abarca prácticamente todo el periodo de tiempo desde 2002 en adelante. Y algo que es muy muy importante es que en la causa anterior, la que se llevó a juicio, era por aplicación ilegal de plaguicidas, pero en este caso sí se va a poder indagar la asociación posible entre la aplicación de plaguicidas y el tema de salud, y también esperamos que no solamente ya haya, como ustedes lo sabrán por los medios, 5 ingenieros agrónomos de imputados, sino también existe la posibilidad de que pueda haber alguna imputación de algún funcionario público que haya tenido responsabilidad, en el caso particular del gobierno de Córdoba o de alguna otra jurisdicción municipal, en los hechos, ¿no? En la aplicación del plaguicida. Esto es un poco la distinción respecto al otro juicio, y en este caso estamos... Yo estoy de querellante desde la Fundación para la Defensa del Ambiente, pero también hay 35 vecinos querellantes, todos bajo el patrocinio del doctor Raúl Nagy, ¿no? Bien, la idea es la siguiente, para ubicarnos un poco mejor todavía. Las ordenanzas, las leyes allí, ¿son claras en este sentido? ¿Hay complicidad en quienes autorizan estos procedimientos y desconocen, por lo tanto, la letra de las leyes? Yo creo que hay una mezcla de eso y de otros ingredientes. Uh-huh. Obviamente, en el caso particular de Ituzaingó, estaba bastante blindado desde el punto de vista normativo, porque hay una ordenanza que prohíbe la aplicación de todo tipo de plaguicidas en 2.500 metros, y además una ordenanza que lo declara en emergencia sanitaria, o sea que realmente era como inaceptable que se aplicaran plaguicidas en esa franja. De todas formas, me parece importante marcar que si bien se llega a esta instancia, el posible juicio para el 2013 de lo que es la causa madre, me parece importante señalar que en realidad lo que se observa en Ituzaingó no hace de Ituzaingó un lugar maldito único, sino que en realidad hay miles de Ituzaingó en todo el país, solo que la diferencia es que en este caso se hizo visible y se llegó a juicio, pero en realidad hay muchísimas situaciones, incluso muchas situaciones incluso peores. Por ejemplo, el caso de Malvinas Argentinas, que es una ciudad donde Monsanto quiere instalar la segunda procesadora de semillas más grande de Argentina. En esa zona, por ejemplo, la aplicación de plaguicidas continúa hasta el día de hoy, ¿no? E incluso se pueden aplicar, por ejemplo, el caso de glifosato y otros plaguicidas de la clase 4, prácticamente a metros de una vivienda. Entonces digo que es importante en todo este fenómeno judicial, pero no nos tiene que hacer creer que esta es una situación solamente existente en Malvinas, en este caso en Ituzaingó Anexo, o en Malvinas Argentinas, sino de que realmente son miles de los lugares de nuestro país donde esto está ocurriendo, ¿no? Bien, parece de mucha importancia, por lo tanto, que los propios vecinos y ustedes, los profesionales que están cerca pero tienen una actitud distinta de otros, pongan esto sobre la mesa, lo lleven al estrado de la justicia, se produzcan estas primeras condenas que están ocurriendo, porque esto es lo que seguramente estimulará, animará, decidirá a quienes, como bien decís, en todo el país están sufriendo este mismo atentado. Doctor Raúl Montenegro, muchísimas gracias por este aporte. No, falta más, que tenga muy linda tarde. Hasta luego. Hasta la próxima. El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Saben ustedes que en este programa del Defensor del Pueblo de la Nación es frecuente que recorramos el país para encontrarnos con las distintas defensorías y con sus máximos responsables en una función que es de divulgación, de actualización y también, ¿por qué no?, para conocer las realidades más profundas que viven nuestros hermanos residentes en las distintas latitudes de nuestra patria. Digo todo esto para recibir y presentar al defensor del pueblo de Posadas en la provincia de Misiones, Marcelo Bairo. Señor defensor, es un gusto tenerlo en este programa y le dejamos abierta la inquietud ya planteada de que nos cuente los temas más salientes, más importantes de su gestión en este momento. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Es un gusto hablar con ustedes, con toda la audiencia de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que seguramente tiene cobertura la radio de ustedes, ¿no? Así es. Bueno, en realidad en la provincia de Misiones es una provincia bastante alejada del centro del país y con, digamos, algunas cuestiones muy diferentes de lo que tiene que ver las problemáticas de las defensorías del pueblo en otras localidades. Acá la provincia de Misiones tiene casi 700 kilómetros de límite fronterizo con otros países y solamente 150 kilómetros limítrofe con nuestra República Argentina. Uh-huh. Así que tenemos problemas y situaciones muy diferentes en algunos casos, en otros similar al resto del país. Uno de los temas que me han consultado hoy oportunamente el operador era que nosotros estuvimos hace muy poco, yo estuve personalmente invitado en la ciudad de Ordesa, provincia de Misiones, con integrantes de el concejales de esa ciudad y quienes están destinados a confeccionar la nueva carta orgánica de la ciudad de Oberá, los convencionales constituyentes. Ajá. Los cuales están previendo instalar en la carta orgánica la figura del defensor del pueblo para esta localidad, la céntrica de la provincia de Misiones, y bueno, querían conocer un poquito cuál era nuestra función, cómo nos manejábamos nosotros desde la Defensoría del Pueblo, cómo estaba inserta institucionalmente dentro de la organización municipal. Y bueno, estuvimos conversando, le expliqué un poquito cómo funcionaba nuestra defensoría, lo importante que es contar con un defensor del pueblo en una ciudad. Por más que sea una ciudad pequeña o no muy grande como es la ciudad de Oberá, pero que es importante porque es la forma, la herramienta que tiene el ciudadano, el vecino, para como institución de recurrir esa herramienta para hacer valer y defender sus derechos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pensaba que una pregunta que le quería hacer a esta altura, Bairo, es si usted nota, y me parece que sí por lo que nos está contando, que hay, primero, un mayor y mejor conocimiento de la existencia de la institución del Defensor del Pueblo, y segundo, un grado de apertura un poco mayor al que teníamos apenas unos pocos años atrás, ¿no? Yo coincido totalmente. Yo creo que se está reforzando lo que es la figura del defensor del pueblo en todos los distritos del país. No solamente acá en la provincia de Misiones, lo mismo está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal y en todas las provincias que cuentan con la figura del defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo, en definitiva, es un colaborador de la gestión. No siempre tiene que estar en contra de todo lo que hace el gobierno por estar a favor del vecino o del pueblo, como lo dice su nombre, sino que tiene que ser aquel que tenga la visión crítica de poder cuestionar las obras de gobierno, las acciones de gobierno que no son conducentes con o que no están dando la respuesta necesaria a las necesidades del pueblo. Claro. Y por otro lado, es la voz, el representante de aquellos que necesitan, aquellos que no tienen la posibilidad de hacer el reclamo por sí, o no tienen los medios suficientes o la apertura necesaria como para poder llegar a hacer los reclamos, tienen al defensor del pueblo que los representa. Ni más ni menos. Marcelo Bairo, defensor del pueblo de Posadas, muchísimas gracias por este testimonio. La Defensoría Nacional exige el reglamento de penalidades para el operador de las líneas ferroviarias San Martín, Roca y Belgrano Sur. El adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Cela, le reclamó al secretario de Transporte de la Nación que dicte el reglamento de penalidades para la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia. Sin este reglamento, los órganos de control no pueden sancionar a la operadora en casos de irregularidades en la prestación del servicio.